Se viene el encuentro por la vida aquí en Capilla del Monte. Se viene nomás, estamos a pasitos, ¿eh? Y están con nosotros aquí invitados. A ver cómo acomodan los micrófonos, ¿cómo es eso? Yo ya no entiendo más nada, ¿eh? Está la señora Pachi Franco por ahí, a ver si la puedo escuchar. Pachi, ¿qué tal? Hola, buen día. Buen día, Fede. Hola, Renata. ¿Cómo buen anda? Día a todos, a todas acá. Bienvenida, ¿eh? Una vez más. Bien. Está Natalia también por ahí, a ver si la buenos escucho. Buen día a todos. Buen día. ¡Viva la vida! Eso mismo. ¡Viva la mañana! Que la mañana, qué lindo, ¿eh? Sigue siendo la mañana. Bueno, se viene el encuentro por la vida, pero acá primero me chantaron, qué hermoso esto, ¿eh? Que hicieron, ¿eh? Con un cuadro impresionante, un afiche que tiene que ver con esto de los árboles. Cuéntenos un poquito, a ver, Pachi. ¿De qué se trata esto? Bueno, nacer con raíces, crecer con salud. Es un programa que hoy ya es un hecho porque es ordenanza en Capilla del Monte que por cada niño o niña que nace se planta un árbol autóctono para oxígeno y frutal para alimento de las futuras generaciones. Ese es el propósito del programa que ya viene, eso lo puede explicar Nati mejor, siendo un hecho, desde el pueblo, sí, desde la comunidad, y ahora toma forma, lo toma medio ambiente, y porque ya se declaró como ordenanza municipal. Claro. Así que, bueno, cada papá, cada mamá, cada familia de los niños, niñas que nazcan acá en Capilla del Monte pueden pasar a retirar un árbol para plantar en su casa, en la plaza, en la vereda, donde más les guste. Y hay un folleto que hoy se retiró de medio ambiente, explicativo y justamente con los puntos donde se pueden retirar los árboles. Entre eso está el municipio, Casa Taijuma, Movimiento UPA, Movimiento UPA, la Escuela Mariano Moreno. Acérquele al de ahí, por favor, el micrófono. Lo más hermoso que sucedió es que nos unimos con las escuelas. Entonces los niños van a plantar los árboles, hacemos la articulación con Secretaría de Ambiente y con el Registro Civil y el hospital para que las madres pasen una vez que tengan los bebés a registrarlos a los bebés y después pasar a retirar los árboles en estos distintos lugares. Secretaría de Ambiente en Porredón 300, en la Escuela Mariano Moreno Beruto y 29, en la Escuela Manuel Fernández Porredón 131, en Casa Taicuma 9 de julio 384 y el Movimiento UPA José Mármol 161. Entonces ahí vamos a tener los árboles para que cada uno pase y retire y plante con su placenta o, bueno, que vaya sembrando. Dice el folleto que me encantó, dice, por cada árbol que sembramos garantizamos el agua para 3 personas. Claro, sí, hay todo, bueno, está de fondo esta conciencia que vamos tomando de lo que, de cuánto nos hace falta. Quiero nombrar el cuadro que ahora me apareció de golpe, que nos acaba de traer Renata, si nos cuenta un cachito porque es impresionante. Es hermoso. Y me trae también esta imagen del árbol, ¿no? No creo que sea. Sí, no árbol, parece, pero agua. Bueno, Irene Guedequian, sabemos, entramos en participación de su generosidad, que ella está dando sus cuadros por un mes a quien quiera tenerlos, y al mes, si vos querés, te renueva el cuadro. Sí. ¿No? Entonces, bueno, hoy nos tocó la renovación. Y tenemos un cuadro hermoso así con muchos más colores, sí, y todo. Ya lo vamos a estar subiendo también en nuestra página, en nuestro grupo abierto de Facebook para que lo vean. Pero bueno, le agradecemos un montón a Irene, ¿eh? Sí. La verdad que sí. Y tiene, bueno, esta imagen de lo que estamos, me resonó instantáneamente, por eso lo quise destacar y porque después por ahí se nos pasa. Pero la importancia que vamos reconociendo de los árboles para la conservación del agua, para nuestra vida, y de los frutales también para la soberanía alimentaria, que es algo importante, ¿no? Exactamente. Bueno, esto fue del 2016, es la ordenanza, o sea que ya está en vigencia, y la gente tiene el derecho a ir a retirar su árbol. Entonces, así es. Hay que correr la bola ahora, sí, ¿no? Sí, ahora todos anunciando a las familias, todas las mamás y todos los papás, a decidir a plantar este arbolito y buscarlo por los lugares estos que dijimos. Y bueno, este proyecto surge con el motivo de cuidar y respetar a la vida, dando a luz la entrega a cada familia de un árbol autóctono o frutal para crecer juntos en alimento y oxígeno. Abracemos a nuestras nuevas generaciones. Los niños son de la comunidad. Está en nosotros cuidarlos y preservar el amor a la vida. Bien, bueno. Y se da en el marco también. Claro, cabe destacar, Fede, antes que pasemos al otro tema, que el diseño del dibujo de este hermoso afiche y de los volantes lo hizo Paz Marí, que es una artista acá de Capilla del Monte, que bueno, viene haciendo el diseño de ya del tercer encuentro del parto respetado. Sí, hermoso. Muy, muy simbólica la imagen. Muy simbólica, me gusta también la familia, digamos, no está solo, en general hay una tradición, sí. Y entiendo por qué, y no es por cuestionarla, sí. De la imagen de la mujer y el niño, pero aquí está la pareja y el niño, que me parece. Sí. Y con la placenta como árbol, fíjate. Claro, arriba. Sí, creciendo a partir de ahí, de ese amor, ¿no? De ese amor, sí. Bueno, y se da en el marco, decíamos, de este Encuentro por la Vida, que se viene ahorita nomás. Uy, pulsando. Ahí Pachi nos va a contar un montón de cosas. Sí. Bueno, este encuentro comienza mañana jueves. La verdad que primero agradeciendo, ¿no? Agradeciéndonos a nosotras mismas. Sí, el laburador. No está de más. ¿Por qué no? Siempre agradecemos. En cuanto a que hace muchos años venimos trabajando en estas temáticas, la comunidad de Capilla del Monte, ¿no? En el cual nos incluimos, obviamente. Y a todos los que hicieron difícil esto también. Sí, porque son desafíos a veces, ¿viste? Que hay que atravesar. Claro. Y el encuentro por el parto respetado, que bueno, el lema es es posible sanar la tierra sanando, soñemos que es posible sanar la tierra sanando el nacimiento, que es una frase de Michel Odent, pionero, un médico francés pionero en darse cuenta de lo que necesitaba una mujer, una familia en el momento de parir, dentro de las instituciones públicas, trabajaban ahí, y el cambio que se genera a partir de esa observación, ¿no? Nosotras tomamos mucho de eso, hay material de sus libros, de todo lo que él ha transmitido, y también agradecer al doctor Díaz Walker, porque es un Michel Odent argentino, falleció hace 2 años, él fue creador de Ñuñu, que era un grupo de apoyo y acompañamiento a la lactancia y a la maternidad. Don Díaz Walker también, un médico socialista, caminante del sur, que también en su observación como médico en el sur empieza también a trabajar esta temática. Después se traslada a Buenos Aires y de ahí se proyecta al país. Tuvimos la posibilidad de tenerlo acá en el Faldeo hace más o menos 10 años en una charla en el monte con él, todos sentados ahí. Hermoso, hermoso ser, nos transmitió mucho. Así que bueno, esto también, ¿no? El reconocimiento a estos seres que vinieron trabajando previo a nosotras. Fundamental. Mirá, me quedé en eso que decís de que empezaron, o por lo menos uno de ellos, en la salud pública, y que me hace acordar siempre a las Cosettini, las hermanas Cosettini. Claro. Que muchas de estas experiencias que trataban de transformar, antes no estaba tan fuerte la división de lo público y lo privado. Claro. Y después todo, claro, el Estado como que dejó todo, bueno, lo privado hace... las cosas, sí, pero en lo público se fue poniendo cada vez más duro, más ortodoxo, más cientificista, y no permite por ahí la entrada de estas cosas. Está bueno que sigamos insistiendo en que también lo público tenga esto de la humanización del parto, de la educación, la salud. Y bueno, y el encuentro justamente apunta a esto, Fede, porque este año tuvimos la posibilidad de que, al haber el cambio de gestión en la dirección del hospital, abrieron las puertas y pudimos hacer que el encuentro se inicie, y las actividades, como ser mañana, que comienza con pintar un mural, va a ser dentro del hospital. Así que bueno, habrá artistas, habrá gente cebando mate, pueblo acompañando ahí a pintar el mural, a lo cual convocamos desde las 9 de la mañana. Y el día viernes, es jueves, viernes y sábado el encuentro. El jueves 20 la pintada del mural. El viernes 21 comienza a las 9 horas con la bandera de la paz, que se va a recibir en la Plaza San Martín, con quienes participen del encuentro. Ahí, porque esto es dentro del... Hago un paréntesis, claro. Va a estar el subsecretario Nicolás Zanotti asistiendo y recibiendo a los médicos. Sí, esto está dentro de lo que es el Día Mundial de la Paz. Entonces, por eso el tema de la bandera de la paz. A las 9:30 es la recepción de todos los médicos y toda la gente que viene, que ahora vamos a nombrar de los lugares donde vienen, en el hospital. Y va a estar la charla de la doctora Celsa Brunner, que ella es la coordinadora del programa de maternidades seguras centradas en la familia de la provincia. Ya la hemos tenido en otros encuentros. Y lo hermoso de esto es que pedimos que la recepción de los médicos sea en el hospital, porque otras veces lo hemos hecho y estamos nosotros solos, del pueblo, ¿no? En este caso lo recibiría el doctor Daniel Buffoni y la charla sería esta charla adentro, a lo cual pedimos hoy que por favor acudan los obstetras, porque son ellos también protagonistas de esta temática dentro del hospital, nunca han acudido, y también el personal de enfermería, de administración, de limpieza, es decir, que la temática recorra todas las áreas del hospital, no se quede solo en los profesionales. Y bueno, y después sí, a las 10:30 nos trasladamos a la sala de cultura porque hay una cuestión de espacio en el hospital. La sala con la que cuentan es muy chiquita, sí, muy chiquita. Sí, sí. Tiene capacidad para 20 sillas y esto va a superar. Y además es un día de consulta. Entonces la gente va a terminar estando en el pasillo. Muchas mamás con bebés o bebas no van a acudir a entrar con los niños al hospital. Entonces, bueno, la idea es que para que sea más participativo nos trasladamos a la sala de cultura. Y ahí comienza a las 10:30, se va a presentar todo el equipo de Mina Clavero, del Hospital Bellodi, y el grupo Mamaquilla. Y está interesante esto también porque viene la secretaria de salud de Mina Clavero, que es la que está trabajando con el hospital y con el grupo Mamaquilla. Allá hace 10 años vienen, nosotras hemos participado en encuentros, ¿no? Y ellas han venido. Después, a las 11:30, está la charla del doctor Gustavo Bachifaba, que es un médico de Rosario, de la maternidad San Peña, que es una maternidad pública también en esto, hablando de lo público. Uh-huh. Y eso hace 8 años, vinieron trabajando y transformando dentro del hospital, trabajando en concientizar primero a todo el personal. Después trabajaron lo que es la sala de partos. Tuvimos posibilidad en Mina Clavero de escuchar su charla y ver el video que trae, donde en el mismo espacio, no hace falta transformar ni agregar más espacio físico, él mostró en el mismo espacio, lograron implementar este tema del respeto en el parto. ¿Cómo? Con bancos de partos, pelotas, telas. La mujer que elige cómo quiere parir adentro, por ejemplo, vimos en el documental mujeres pariendo agarradas de las telas y los médicos y las enfermeras en el piso. Algo que cambia este paradigma, ¿no? No es la comodidad del médico o la médica, sino de quien está pariendo, que es la mujer en ese momento. Y también cuentan actualmente lo último que tienen son las piletas para parir en el agua. Estamos hablando de un hospital público, sí, muy bueno. Populoso de Rosario, sí. ¿No? Porque es el San Peña, la maternidad. Mm. Bueno, Gustavo creo que ya está llegando mañana y ya conseguimos alojamiento. Bueno, bien, buena noticia. Otro tema que... Sí, ya sabes. Sí, porque una vergüenza, la verdad. Si no lo íbamos a alojar en carpa allá en el Faldeo, en casa. Claro. Sí, él viene porque es amigo de gente de acá y viene igual, pero merece... Y 12:30 está el doctor Pronsato, que también es un médico con mucha experiencia de vida, mucha experiencia profesional, es pediatra, él trabajó mucho tiempo en el Hospital Misericordia de Córdoba. Así que el doctor Pronsato va a estar a las 12:30, a lo cual invitamos a muchos a escucharlo porque es hermoso, es un libro abierto, pero en experiencia de vida, ¿no? Un señor mayor. Y después a las 13:30... incluimos en el programa, pero todavía no está confirmado si viene, el doctor Cersósimo, que es el director de la Maternidad Nacional de Córdoba, de la capital, que él en Mina Clavero se reconoció como intervencionista, ¿no? Porque era la primera vez que participaba de un encuentro de este tipo y dijo, bueno, sí, en la maternidad el 80% de las mujeres paren de cesárea, es decir, se hacen cesárea. Entonces, en ese reconocimiento... nos pidió que lo invitáramos para venir acá. Vamos a ver si puede llegar, ¿no? Que está bueno esto, es decir, lo que no sé lo aprendo, lo que no me doy cuenta ahora. Es decir, nos toca a todas y a todos esto. Y bueno, y a las 14:30 se va a trasladar a la granja, ahí a la Casa Blanca, donde va a haber un almuerzo comunitario y estamos invitando a todo el que quiera participar a llevar algo para compartir, a la canasta, como se dice, bebida, vaso, plato, cubierto, algo para comer. Y va a estar compartiendo el espacio Inés Zárate, ¿no? Sí. Y va a estar también la secretaria de Medio Ambiente, Martina, para explicar y contar a todos los médicos y a la gente que va a estar ahí lo que implica esta ordenanza y lo que se está trabajando desde el municipio. Eso va a ser en la granja. Esto es el día viernes, y el día sábado, que es el último día del encuentro, a las 9 horas, también en la sala de cultura, va a ser un círculo de visiones, algo que ya hicimos el año pasado, fue muy interesante, porque va a participar Fernanda Martínez, que es estimuladora temprana del Hospital Misericordia, y Fernanda trabaja, ella dentro de lo que es la neonatología, en los bebés que están internados, ella trabaja lo que es el método mamá canguro, ¿no? Donde los bebés en 15 días tal vez recuperan lo que en una incubadora lleva un mes, ¿no? En el cuerpo de la mamá. Y ella creó el grupo de voluntarias y voluntarios en el hospital, que lo abrió acá en Capilla del Monte el año pasado cuando estuvo, para que la gente que tenga un tiempo disponible pueda acompañar a los bebés que quedan muy solitos a veces, o solitas en las incubadoras, de mamás que tienen otros niños, o son del interior y no pueden viajar. Entonces, cómo contar cuentos, cantar, tocar. La verdad que es hermoso lo que hace Fernanda. Ella viene también y acompaña a Fernanda este año Mariana, que también es una licenciada, que ella trabaja en lo que es el duelo perinatal, cuando hay pérdidas de bebé durante la gestación o en el inmediato del nacimiento, cómo hacer el acompañamiento a las mamás, a las familias que están en este duelo, ¿no? Eso es también nuevo, porque era un tema bastante tabú, no uh-huh. se tocaba casi, ¿no? La muerte perinatal. Sí. Y después va a estar Mirna, que es una partera de México, de la tradición, que está en este momento en Casa Taikuma, en la formación de parteras de la tradición, desde el miércoles pasado, ya llegó. Y ella va a participar en este círculo con la visión, ¿no? De lo que es la partería desde la tradición, desde las culturas, ¿no? Como México. Y Mirna tiene un camino hecho, y por eso viene también, porque ellas ya como parteras de la tradición están trabajando en las instituciones a la par de los médicos. Es decir, son parte del equipo que trabaja dentro de la institución. Y bueno, ahí se va a poder compartir este círculo. Ah, va a estar también Adriana, que trabaja en el amamantamiento acá en el hospital. Pero en la realidad, más que charlas y eso, se trata en este círculo de compartir. Es decir, todos somos parte de esta temática. Entonces, por eso se invita a las mamás, a los papás, a la familia, la población, ¿no? A compartir el círculo. Y a las 15 horas se cierra el festival. Nos trasladamos ya al Salón Carducci, a la parte de adelante, que va a ser el Festival por la Vida, con un almuerzo de un guiso que se está preparando, y ahí sí, se pide que llevar plato, vaso, cubierto, porque el guiso se prepara en Casa Taikuma y se traslada ahí al Carducci. Y a la canasta también. Y está la canasta, el que quiera aportar bebida, mate, bueno, para pasar la tarde, porque ahí viene la apertura del festival. Que bueno, tal vez Renata tenga la grilla más precisa para comunicar la hora. Bueno. Así que esto sería parte del programa y de las personas que están viniendo. A lo cual agregamos también que viene gente del hospital de Villa Dolores, que nos comunicaron ayer, gente del hospital de acá de Cruz del Eje, donde están haciendo un cambio también, a través de... cambió el director y abrió las puertas a esta temática, donde ofreció los círculos de la gestación dentro del hospital, trabajando con las chicas de San Marco. Allá están trabajando las chicas de San Marco, claro. ¿No? Haciendo nexo con el hospital. Y bueno, y tanta gente que está avisando que viene, así que nos preparamos para recibir. Buenísimo. Bueno, una oportunidad para aprovechar y meterse y conocer y, bueno, y incorporar también todos estos conocimientos. Que bueno, que por ahí se nos han ido saliendo, pero que son los naturales, son los que teníamos incorporados. Y además, Fede, pasa esto, si bien lo impulsamos desde el pueblo, es un deseo nuestro, el cambio, y lo venimos trabajando hace casi 20 años a esta temática, reconocer que esto es parte de una ley, la Ley Nacional de Parto Respetado, que ya es desde el 2004, estamos a 14 años de la ley. Y hay todavía quienes la desconocemos, incluso profesionales que la desconocen. Sí, entonces, de esto se trata, es un derecho, Estamos hablando también de un derecho adquirido, sí, ¿no? Que nos toca a nosotros trabajar para que se realice, para que se plasme. Claro que sí. Bien, buenísimo. Quiero sumar esto, que la iniciativa parte, ellos que llevan a cabo como pioneros de en Mina Clavero, el equipo de Mamaquilla, la articulación de la Secretaria de Salud, Laura Padovani, con el hospital, genera como una contención en la comunidad y un empoderamiento de la comunidad. Entonces, las madres y los padres salen en fenómenos así como el tetatrón, que se llaman, el amamantamiento, hacer amamantamiento masivo. Cuando es la Semana Mundial del Parto Humanizado, se genera toda una caminata por todo el pueblo. La temática es de todo, porque la vida es de todos. O sea, no hay diferenciación entre colores ni nada. Entonces, ahí es cuando surge, cuando un pueblo está empoderado, cómo la institución se adapta al cambio de la población. Y eso es lo que nosotros queremos, y también gracias a todo el apoyo de Viaraba, de todas las organizaciones que nos están dando una mano, porque esto lo estamos haciendo entre todos, y surge y está creando una plataforma de amor para que podamos involucrarnos y a la vez cambiar el rumbo de estas instituciones que, digamos, necesitan nuestro apoyo como perfil, ¿no? Sí, sí, contener la diversidad también. Claro, digo, claro. Cuando se dice... Nos dicen acá a veces también, ¿no? Bueno, esa ley es tu opinión, o bueno, ganan las elecciones. Para... cualquiera que gane tiene que respetar la diversidad, incorporar las cosas que aparecen, los grupos, las miradas, que a veces son históricas, porque no solo las nuevas. Claro, claro. Las antiguas también se desprecian. Bueno, eso, porque fíjate, Fede, por eso yo siempre, abriendo estas cosas, me gusta como agradecer y reconocer y honrar lo que viene siendo de antes de nosotros, claro, ¿no? Sí, sí. Capilla del Monte tiene una historia de partería, si se quiere, de tradición, porque estaba doña Salomé, doña Susana, muchas mujeres que eran las que acudían a las casas a los partos, porque no estaba el hospital. Cuando llega al hospital, estuvo el doctor Peralta, ¿no? Que fue también pionero en esto, acudiendo, por ejemplo, allá al Faldeo, a acompañar a las familias que decidían tener los bebés, ¿no? Muchos no querían bajar al hospital. Es decir, y él decía, el primer parto es de... vengo yo, el segundo ya es de la familia. Él era nativo de acá, el doctor Raúl Peralta. Uh-huh. Es decir, y así como eso, tanta gente que estuvo, ¿no?, en este pueblo trabajando en esta temática. Entonces, bueno, es también reconocer y honrar ese saber que hay acá en este pueblo. Claro que sí. Por eso lo tomamos inmediatamente nosotros al llegar también, ¿no? Y te cuento que hay algo importante a lo cual se involucran la parte educativa, porque el día viernes es a las 15 en la escuela Mariano Moreno. El día jueves al mediodía viene el equipo de Mamaquilla y va a hacer una activación con lo del nacimiento respetado en el programa del ESI, de Educación Sexual Integral, y van a abrir toda una acción con unos muñecos donde muestran cómo es un nacimiento respetado, cómo es el trato con la mamá, cómo es el trato con el papá, lo que involucra la ley. Entonces ahí ya estamos interactuando entre tres planos, ¿no? Tres áreas. El plano de educación, el plano de salud, el plano ambiental. Y bueno, ahí cultura estamos, porque viste cómo es Manuela, ¿no? Tenemos una situación ahí con la parte de cultura que todavía no se termina de integrar, ¿no? Porque si la cultura haría esta interacción o activación con todas las áreas, todo funcionaría también perfecto, ¿no? Sí. Entonces, es como un llamado de atención también a... Y fíjate, Fede, que surgió ahora el lunes, que tuvimos una reunión en el camping para ajustar cosas del encuentro. Surgió la inquietud de las jóvenes de Capilla del Monte, a través de una mamá que fue, de un espacio para, que dice, no están recibiendo charlas de educación sexual en las escuelas secundarias. No. Ellas acuden aquí al Nacional. Entonces nos pedían, a través de una mamá, que alguien organizáramos dentro del encuentro un espacio para las jóvenes y los jóvenes sobre esta temática de educación sexual. A lo cual se habló con el personal de allá que viene de Mina Clavero, y van a abrir un espacio extra del encuentro con los jóvenes. Ya se va a determinar el lugar donde vamos a avisar para encontrarse a charlar de esta temática, que es una necesidad del pueblo. O sea, mirá lo que moviliza también esto, ¿no? Sí, algo claro. Que no lo habíamos previsto nosotros. Buenísimo, bueno, mueve todo lo que, claro, va quedando de como corrido, ¿no? Y se va tratando de hacer fuerza para ser parte. Tomamos nosotros, y sí, lo hacemos. Sí. Yo creo que en esto es el desafío. Ayer te escuchaba, Fede, con Emiliano Iosa. Escuché la nota. Sí, sí. Emilio Iosa. Sí. Y me pareció muy interesante, ¿no?, la propuesta. Es decir, empezar a ocupar los lugares. Pero también, cuando lo escuchaba, decía, acérquese a su centro vecinal, a la escuela, a la cooperadora. Tenemos espacio donde ir trabajando. No esperar solamente un cambio de ser nosotros protagonistas de este cambio real, digo yo, hablando de cambio, ¿no? Es decir, que lo venimos trabajando, pero bueno, también asumir que es una responsabilidad nuestra. Por supuesto. Que tenemos que conectar al Estado, sí, obviamente, pero que también tenemos muchos lugares donde... Es un paso posterior. ¿Sí? Lo del Estado es un paso que tiene que ser un decantamiento de una construcción legítima. De una construcción, claro, también. Claro, sí, sí. La verdad que interesante la nota, sí, ahí. Hay bastante gente laburando, sí, en ese sentido, sí, cada vez más. Antes era medio raro y ahora hay en cada localidad. Y sí, lo menos ya Pablo Rivero allá en también, los de arte también, ¿no? La construcción de esa población, sí, de esa comunidad. Sí, están la los verdad chicos que son ejemplo también, sí, claro, a tomar. Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, lo que hablamos hoy de no caer en el encorsetamiento de que no puedo, porque estoy en una organización social, no puedo también debatir sobre la política, sí, pública. Bueno, sí, también vamos a debatir eso. Bueno, así que bueno, bueno, y Renata puede leer un poquito de la grilla de los artistas. Sí, sí, ¿la tenés ahí? Sí, hoy la estuve contando, pero bueno, parte de los artistas que van a colaborar son Paulo Carri y Nahuel Romani, Inés Zárate, Cardona y Laura Swan, Sacha Dúo. Vamos a estar con Mucho Chi, los Alquimistas de Ya, y posiblemente algunos otros invitados. Sí, sí, Las Decidoras, va a haber poesía también ahí, poesía conductora, y bueno, y seguramente también haya más amigos que se sumen, pero la grilla más o menos es eso. Cerraríamos con Mucho Chi o con los Alquimistas de Ya ahí, bailoteando un poquito. Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, chicas, por la visita, por el encuentro. Gracias. Quiero agradecer también a todos los que nos dan el apoyo, a Casa Blanca, que nos da el espacio para que tener el almuerzo comunitario, a todos los que están trabajando voluntariamente, a los cabañeros que nos están dando el espacio para recibir a los médicos, bueno, a Nicolás Zanotti, que también ahí se puso las pilas y está ahí poniendo todo lo mejor para recibir, a la Secretaría de Ambiente, a Norma, a la directora de la escuela La Toma, que ella con tanto amor abre la escuela y articula también con la ordenanza y aparte abre con los médicos, así que también una pionera, Norma. Agradecer a toda la familia de Capilla del Monte, porque gracias al amor y al apoyo de todos estamos haciendo posible este encuentro. Sí, y a la gente que está colaborando con alimentos, porque bueno, fue todo un tema eso también, y así